de esta canción. Estoy buscando las notas en mi guitarra para darle rienda suelta a esta ilusión. Estoy buscando los sonidos que me permitan encontrar sonidos de la inspiración que ya se ha ido, porque esta rola no la puedo ni empezar. Inspiración, vuelve conmigo, sin ti no suena mi canción. Inspiración, vuelve conmigo, si no regresas no hay motivo ni razón. Cuando no estás no pasa nada, hay armonía, ritmo y son. Encuentro todas las palabras adecuadas, hay melodía, hay poesía y hay pasión. Esta noche tú me faltas y no te siento regresar. Llegó la noche junto con la madrugada, y en esta rola no hay principio ni final. Inspiración, vuelve conmigo, sin ti no suena mi canción. Inspiración, vuelve conmigo.